comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Estem a dimarts 29 de desembre de 2015, encara que fa l'efecte que estiguem al mes d'abril. Sé quin horatge, sé quin solet, anem a disfrutar-lo i per acompanyar-te. Així està com cada dia en la 97.7 Ràdio, València Abierta. Y aquí a los mandos del trineo, Arancha Ferrer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arancha? Hola, Ximo. Hola. ¿Cómo va este dimarts? Molt bé. Demà ja podrem posar la de Mecano, la de Un Año Más, ¿no? Per anar despedint ja el any. Encalfant motors, ja queden poques dies per a ese dimecres dia 31. En efecte, en efecte. Bueno, un dimecres dia 31 en el que, bueno, pues passaran moltes coses. Sempre és un dia que recordes, no sé si en amargura. Hi ha gent que el dia 31 li agarra un mal rotllo tremendo, no sé per què. No sé, jo trato de viure'l en fi, optimisme i sempre pensar que, mira, l'any que ve, els anys parells pense, mira, l'any que ve, com és imparell, m'anirà millor. I els imparells diguen, home, el 16 és de categoria. Sempre, sempre s'ha de mirar en optimisme. Si no has tingut un bon any, doncs pues, a millorar. I si has tingut molt bon any, doncs pues, en el gust, no? I en la felicitat d'haver passat un bon any i començar uno millor encara. Hi ha que ser positiu sempre, jo crec. I tant que sí, i tant que sí. Mireu, i aproximant-nos cap a aquest dia 31... demà, dimecres, que serà el dijous, demà, dimecres, el dia 30, tenim en València una cita, ai, perdó, una cita molt bonica, i és la Sant Silvestre, aquesta carrera que aglutina a tot el personal que vulga, disfressat de la manera que vulga, i continuar convertint València com la ciutat del córrer, com la ciutat del running. Ara parlarem, perquè encara esteu a temps, si voleu apuntar-vos a la ja 32 edició de la Sant Silvestre de València. Vos contarem com va la cosa. I, per descomptat, preparant també en la qüestió esportiva, el València Club de Futbol, ixe partit del mateix dia 31, del mateix últim dia de l'any, el dijous, ja sabeu, el partit a Vila-real, al Madrigal, a partir de les 4 de la vesprada. Vos contarem a partir de la 1, després de les notícies, com cada dia en companyia de César Molins, tota l'actualitat valencianista, de la mà de el mestre Vicente Bau i de Pascu Calabuig, com estan en l'entreno d'este matí, i el 11 que ja ha provat Gary Neville de cara al partit del dia 31. Més coses. Sempre quan acabem l'any estem en aquella transició de dir, vinga, va, l'any que ve sí. L'any que ve vaig a fer-me aquest propòsit i vinga, vaig a tirar cap endavant, vaig a canviar. Doncs pues mireu, un amic del programa que ve cada dues setmanes a inspirar-nos precisament per a aquest canvi, estarà també avui així, per a donar-nos un parell de consells que jo crec que ens aniran bé si tenim les orelles obertes. Coses interessants que podem fer, si vols, de cara al pròxim any. Si la cosa te va bé, de categoria, cap problema, estupendo. Tires ja a la marxa. Però si dius, mira, jo m'agradaria millorar, m'agradaria, no sé, canviar alguna cosa. A partir de la 1:30 estarà l'amic Arnau Benlloc, així en nosaltres, a dir-nos maneres per a canviar. I a més, és fàcil, eh? Simplement és canviar una miqueta el xip. Igual t'inspira. I això és el que volem. I per a acabar el programa, anem a estar en un musical. En fi, certament li han pegat una volteta a un musical clàssic com és Jesucristo Superstar. En este cas ja anomenat Jesucrisis Superstar. La idea partís d'una idea senzilla, però també molt interessant. Què passaria si un personatge com el Messias, com Jesucrist, en compte de viure en la Palestina de fa 2015 anys, de Nàixer fa 2015 anys, bueno, pues estiguera entre nosaltres i haguera format part del moviment del 15M, per exemple, que haguera fet Jesucrist en la nostra situació. Què pensaria del Papa Francisco, no? Què pensaria del nostre dia a dia? Què pensaríem nosaltres d'ell? Què pensaríem nosaltres d'ell? Atenció. Jo crec que el mateix que pensaren especialment els romans. Perquè anava contra el establishment, eh? Anava contra el poder establit. I predicava coses molt revolucionàries, algunes d'elles. Altres també dius, bueno, jo soy el Mesías, el hijo de Dios, pues, ¿qué vols que te diga, no? A lo mejor fa 2.000 anys, pues, tenien una, sonaven d'una manera i avui en dia d'una altra. Però és interessant. Els xics i xiques de la sala off estaran així per a contar-nos com ho han enfocat en versió musical, en, bueno, en més de 15 ballarins i cantants damunt de l'escena, i ens ho contaran. I també en l'arranc del programa, per què no, un bon dinar, un bon sopar. Vos anem a recomanar alguns llocs que a més col·laboren d'una manera solidària en una bonica iniciativa que se diu Gastron Diario. Com col·laborar també en el Banc d'Aliments justament en estos dies. Bueno, sempre fa falta, però no me direu que en estos dies pensem una miqueta més en els desamparats i en els necessitats. Tot això i molt més vos espera en el programa d'avui. Migdia i 38, una paradeta i arrenquem. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. Es la 97.7. Estas navidades regale las más bonitas manteletas, chalecos, trajes de valenciana, peinetas, aderezos y todo lo que se le pueda ocurrir en Indumentaria Valenciana. Pero eso sí, antes de nada, pásese por Casti, porque tenemos los mejores precios de la Comunidad Valenciana. Y no es por casualidad, es porque somos fabricantes y nuestros materiales son de primera calidad, mejores que nunca. Compruebe nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Estas navidades visite Casti y encontrará el regalo perfecto para su madre, hija, nieta, novio o marido. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña, abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Esta Navidad, vente a ver nevar en MN4. Y mientras cae la nieve, disfruta de sorteos, animaciones y muchas sorpresas más. No te lo pierdas. Una blanca Navidad en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Nomad Events presenta Mercat Artesanal de Nadal del Grau. Hasta el 5 de enero en el Mercado del Grau. Ven y disfruta con nosotros de talleres creativos para pequeños y mayores, exposiciones artísticas y culturales, puestos de artesanía donde realizar tus compras navideñas, zona solidaria con la participación de protectoras de animales y varias ONGs, y además recibiremos la visita del Duende de Papá Noel y el Paje de los Reyes Magos para que los peques entreguen sus cartas. Mercat Artesanal de Nadal del Grau, en la Plaza del Mercado sin número, zona Avenida del Puerto. Ya tenemos migdia y 40 minutos. La cita es demà dimecres, 30 de desembre, per a rematar el any i com ja mana la tradició, a partir de les 8 de la vesprada i ja 32 edició de la carrera més divertida d'una gran festa esportiva per a tots, com és la Sant Silvestre. És l'última carrera de 2015, una carrera que a més té un sentit especialment familiar, divertit i també solidari, que organitza la Fundació Esportiva Municipal de València i la Societat Esportiva Correcaminos. El seu president, Paco Borau, ens acompanya este matí. Què tal, Paco? Muy, bueno. Muy bien, muy bien. Esperando ya disfrutar de ese momento. Bueno, pues me encanta siempre escucharte, Paco, porque siempre te pillamos con buen ánimo, con buen humor, y además, en este caso, preparando una de las citas más especiales de la familia del running en Valencia, como es esta San Silvestre. Qué especial es esta carrera para todos, ¿verdad? Hombre, vamos a ver, yo siempre he dicho que no se puede despedir el año mejor que haciendo deporte. Y si ese deporte es la carrera popular, pues entonces más aún. Y si es en los términos en los cuales se celebra siempre la San Silvestre, esa alegría y ese humor con el que van los corredores, pues fíjate, no, nunca mejor. Siempre tenemos, ¿verdad?, en la retina, Paco, las imágenes de que es una carrera, uno, muy familiar, y luego, por supuesto, muy divertida. Recordando, estaba imágenes del año pasado. Hoy me gusta especialmente el encarte que han hecho los compañeros de Superdeporte con una fotografía del año pasado donde se ve algunos vestidos como en la película Avatar, pintados de azul. Bueno, sí. Es que de verdad es un colorido, es un buen rollo impresionante, ¿eh? Sí, y este año yo espero con el estreno de Star Wars, a ver si hay por ahí. Seguro que hay alguna cosa de esas. Hombre, Darth Vader se habrán unos cuantos también, sí, es verdad. Sí, es verdad. Y los guerreros del Imperio, y seguro que habrá mucha movida con Star Wars. Bueno, que convendría recordar, Paco, ay, qué pena que no me he acordado, que no lo he previsto, que no he llegado a tiempo, que todavía se está a tiempo para las inscripciones, ¿verdad?, de última hora, sí, ¿no? Correcto. Vamos a ver, en todos los establecimientos del Corte Inglés de Valencia, en la planta de deportes, que las últimas noticias que tengo es que aún quedan, no muchos, pero aún quedan algunos de los 17.000 dorsales que se han de alguna manera fabricado para competir, llamémosle popularmente, aparte de los hasta 600 que hay, lo que llamamos preferentes, que son, como bien dice esta carrera, se divide en dos. Se divide los llamémosle los preferentes, que hacen, como que dice, una carrera realmente atlética, y luego lo que llamamos la popular, la San Silvestre típica, en la cual pues corren esos 17.000. Uh-huh. Hay una parte, ¿verdad?, esa parte más popular, más numerosa, y esa otra, la, digamos, eso, profesional, la parte, digamos, más seria, y en la que, claro, los participantes tienen que tener sus marcas. Oye, Paco, y además siempre se distingue la San Silvestre, digamos, en la parte más competitiva, por tener unos premios en metálico muy interesantes, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, eso, como bien decimos, los premios en metálico son exclusivamente para aquellos que tengan licencia federativa por la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Eso es importante saberlo. Es decir, es independiente de que sean españoles o extranjeros, como sabemos muy bien. Y además aquí en esta comunidad tenemos a nuestros mejores corredores, que algunos de ellos tienen, por ejemplo, nacionalidad marroquí, pero siempre y cuando formen parte de un equipo o tengan una licencia federativa, digamos, por Valencia, por la comunidad, en un club de la Comunidad Valenciana, entonces pueden optar a esos premios. Bueno, pues en la parte, pues eso, digamos, de las marcas, la más competitiva, bueno, pues cuenta también, por supuesto, la carrera dentro de ese gran paraguas, ¿no?, que hemos denominado Valencia Ciudad del Running. Pero lo Exacto. espectacular es eso, que participe toda la familia. ¿Hasta claro. qué edades, Paco, recordemos, se pueden inscribir? ¿Los pequeños de casa también pueden? ¿Hasta qué, o a partir de qué edades? Pues hay más pillado, no te sé decir. Creo que hay la típica norma, pues no sé si son los 10 o los 12 años, en este momento no lo sé, porque al no ser una carrera competitiva, no se requiere, llamémosle, ningún requisito especial, claro, sino simplemente es como quien dice, bueno, digamos romería. Quieras que no, pues a lo mejor los pequeños de 4 o 5 años, pues vaya, obviamente no. Pues no eso procede, que ¿no? Esos que animen, efectivamente, o a hombros, porque son efectivamente para mayores de 12 años y teniendo obviamente la autorización de los padres de vida, etcétera. Lo que podríamos hacer, si te parece, Paco, es recordar el recorrido que Es sí. Un recorrido también es muy chulo porque pasa por ese, por el centro, por Ciudad Bella. ¿Desde dónde arranca y cuál es el recorrido que va a hacer este año? La salida la tiene en la calle Játiva, ahí enfrente de la estación, y recorre hacia Guillén de Castro, llega a Blanquerías, coge el paseo de la Ciudadela, coge todo lo que es el cauce del río, pasa adelante, lógicamente, las Torres de Cuart y las Torres de Serrano. Llega por el Paseo de la Ciudadela hasta la Plaza de América, entra en Navarro Reverter y de ahí ya va a la calle La Paz, la calle San Vicente y acaba delante de la puerta del Ayuntamiento. Son 5 kilómetros, creo 300 metros, y como he dicho, es una carrera no competitiva, pero que, lógicamente, siempre tiene ese aliciente para los primeros, en los cuales, pues queramos o no, el purito, yo diría, que todo atleta lleva en su sangre, pues hace que, esos primeros se la juegan en esos 5 kilómetros que terminan en menos de un cuarto de hora. Como sabéis muy bien, la salida se llevó, que era en la Plaza del Ayuntamiento hasta hace unos años, se llevó a la calle Játiva, puesto que si no, teníamos el riesgo que ya podía ocurrir de que el primero llegaba a la meta antes de que el último saliera de la salida. Claro, porque hay desde luego atletas muy preparados para los cuales esos 5 kilómetros y un poquito más, 5.300 metros, eso es un aperitivo. Aunque a lo mejor para los chavales más jóvenes de 12 años que se apunten, o los atletas más veteranos o menos forma, necesiten pues más tiempo. Aunque hay un límite para completar el recorrido de 1 hora 15 minutos, que oiga, correcto, prácticamente andando, ¿no? Uno la puede. Sí, hacer. No. Sí. Andando uno va a 5 por hora, o sea que se imagina uno que puede ser perfectamente. Y como siempre, además, Paco, y es una constante en la Sociedad Deportiva Correcaminos, en esta carrera divertida como es la San Silvestre, hay una parte también solidaria que además destináis a una familia como Payaso Hospital, que hacen, correcto, un trabajo de verdad maravilloso. Enorme. ¿Cuál es la parte, digamos, de la inscripción que va para ellos y cómo ha sido el contactar con esta gente, de Payaso Hospital? Ese es el, yo creo, llamamos el euro solidario, es decir, llamamos nosotros en el sentido, a ver, desde el punto de vista organizativo, lo que intentamos siempre en este tipo de acciones solidarias es intentar, llamémosle, ir cambiando de unos a otros, para que no siempre pues fuese la misma organización la que recibiese de alguna manera esa ayuda, y lo que hemos hecho es llevar digamos una especie de elección cada año, ya sea el medio maratón, ya sea la Volta a Peu, ya sea el maratón, ir cambiando de asociación para de alguna manera que todos tuviesen, y nos ha parecido que en esta fecha de San Silvestre pues los payasos de hospital es muy muy significativo en estas fechas por la labor que hacen cara a los nazis. ¿Alguna vez hemos tenido ocasión de estar con ellos, con los actores, porque son actorazos, los cómicos de Payaso Hospital? Y de verdad que arrancarle la sonrisa a los nenes que están hospitalizados, a las familias que les llevan también una ilusión, nenes oncológicos que están pasando tratamientos realmente complicados, es un trabajo maravilloso. Y oye, 17.000 a euro, ¿no? Está claro que es un buen dineral para Payaso Hospital, que hacen una labor, en fin, ciertamente maravillosa. De verdad, enhorabuena, porque creo que, bueno, más allá de la cifra, que es un buen pellizco, desde luego, en fin, merece nuestro apoyo, por supuesto, todo el año. Bueno, correcto, pues insistimos, hay tiempo hasta el propio día de la carrera, que es mañana miércoles, que no hemos dicho que empieza es a las 8 de la tarde, ¿no? Como siempre, a ¿no? A las 8 de la tarde delante de la Plaza de Toros, perfecto, delante de la estación. Entonces, sí, hasta unos minutos antes, incluso si se pasan por ahí, por el Corte Inglés, pueden todavía apuntarse a última hora a la carrera, ¿no? Exactamente, hasta que queden dorsales. Perfecto. Paco Borau, te mando un abrazo muy fuerte. Enhorabuena. Igualmente. A la familia de Correcaminos un año más, y seguro que va a ser un éxito. Muchísimas gracias a vosotros.

So de Motorhead, diré, che, pero este chimo y sin Valencia abierta, saque esquina marcha. Es, resulta ser que igual el fans de la música del rock dur y del hard rock o del heavy, ya os sabeu, pero en Zadi Shat, el vocalista de esta banda, Motorhead, al 70 años en Los Ángeles, Lemmy Kilmister, el gran Lemmy, una de las imágenes más poderosas del heavy del Sánchez, 70 y 80, y en Caragüí. Un supervivent al front de Motorhead, bueno, un supervivent fins a ahir, que ens va deixar perquè un càncer molt agressiu se l'ha emportat. Tots recordem aquells àlbums dels anys 70, Ace of Spades o Overkill. Una autèntica llegenda ens ha deixat Lemmy, el cantant de Motorhead, que encara per al pròxim any 16 teníem previst una gira per Europa. Ell sempre deia allò de no eres suficientment vell per al rock and roll si no ho penses. Allà on estigues, va per tu, Lemmy. Servicios informativos. Es la una en punt, temps per a la informació. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. El govern valencià ha aprovat avui que s'elimine el copago a pensionistes i discapacitats. Sí, ho ha fet en l'últim ple del Consell de 2015, tal com va anunciar el president de la Generalitat, Ximo Puig, el passat 10 de desembre. Segons està comentant a hores d'ara la consellera portaveu, Mònica Oltra, la derogació del copagament s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2017. Això significa que les pensions o rendes inferiors a 1.000 euros no pagaran cap medicina. Els peatges de les autopistes de l'Estat baixaran per primera volta en 2017. Sí, ho acaba d'anunciar també fa no res el Ministeri de Foment. Diu que a partir de l'1 de gener el preu es reduirà un 0,6%. És la primera vegada que baixen des de que en 2012 es va posar en marxa la fórmula per la qual s'actualitzen les tarifes anualment per efecte de l'IPC. Les diputacions de València i Castelló aconseguissin un sobresalient en transparència. Sí, han aconseguit entre 90 i 97 punts, d'un total de 100 punts. Així ho reflectís Transparència Internacional a Espanya en l'últim informe contra la corrupció. Huelva, Palència, Tarragona, Valladolid i Vizcaya són les diputacions que han aconseguit la màxima nota, la màxima qualificació, 100 punts d'un total de 100. En canvi, Terol, Conca i Ávila suspenen en transparència. El document de 2015 evalua la transparència de 45 diputacions provincials. El comerç minorista millora les seues vendes en la Comunitat Valenciana durant el mes de novembre. Dades de l'Institut Nacional d'Estadística, segons les quals ixes vendes han augmentat vora un 4% respecte al mateix mes de 2014. La contractació del sector també ha crescut, s'ha incrementat vora un 3%. Al conjunt del país, les vendes del comerç minorista han pujat en totes les comunitats autònomes, ho han fet en un 4,2% i encadenen ja 15 mesos consecutius a l'alça. Guàrdia Civil, Policia Nacional i l'Agència Tributària han interceptat quasi 100 quilos de cocaïna al port de València. Sí, la droga estava distribuïda en 176 paquets de mig quilo cadascun. Havia plegat en 4 contenidors procedents de la República Dominicana. Estava oculta a l'interior de les travesseres de les portes. En esta operació conjunta, els agents han arrestat a 6 persones. Entre elles està el suposat cap d'esta red, una persona que comptava amb diverses empreses al seu nom, dedicades totes elles a la importació de contenidors procedents de Sud-amèrica. És la 1:02, i ara l'oratge. Jornada primaveral per a este dia 29 de desembre. Sembla increïble, eh? Sí, i avui, a més, ho fan ben de ponent, Ximo. Ha començat a bufar i se ven de l'oest, que està contribuint a que augmenten també les temperatures. Una miconina respecte a la jornada d'ahir. 20 graus esperen avui a València capital, 10 a Gandia, 10 a Ontinyent, 14 a Requena. Ningú diria que estem en ple mes de desembre, eh? Perquè el vent està bufant també de fluix a moderat, segons la zona, alguns punts del litoral, i això fa que el cel, pues, encara que este matí han començat algun nuvolet, pues al llarg del dia estiga pràcticament ras. Aquests nuvolets no portaran res d'aigua? No en principi, està previst no. Res de pluja? En principi, avui demà no. Demà seguirà bufant el vent de ponent, diu l'Agència Estatal de Meteorologia. Això farà que les temperatures mantinguin encara en eixos 20 graus a València capital, i el cel, en principi, encara que demà també és possible que comence amb intervals nuvolosos, núvols baixos, hacia el litoral, cap gota d'aigua. La falta que es fa, una miqueta de... Però vaja, també està el temps molt agradable per a aquests dies previs al cap d'any. Gràcies, César. A tu, Ximo. Adéu. A les dues tornem a actualitzar la informació. Ara és la 1:04 i del nostre València Club de Futbol, del partit del dia 31, del dijous contra el Villarreal, què vos contem? Tenim tota la informació. D'ací un minut. Bueno, si te portas bien, tendrás un perrito estas Navidades. ¿Se lo pediremos a los Reyes Magos? No, Javi, las mascotas no se piden a los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque las mascotas no son juguetes. Hay que hablar con un veterinario. Hola, Javi. Me dice tu madre que quieres un perrito. Es una decisión de mucha responsabilidad, ¿eh? Son seres vivos, vivirán años en nuestra casa y depende de nosotros que sean felices. ¿Estás seguro? Sí, lo he pensado y quiero un perrito. Vale, pero hay muchos perros abandonados. ¿Por qué no te decides y adoptas uno? Así salvarás la vida de un perro y le harás muy feliz con tu cariño. Consulta siempre a tu veterinario. Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia. Pues ja és la 1:05, l'actualitat del nostre València Club de Futbol, ratet futbolero i valencianista, així en València Abierta. ¿Qué tal, don Vicente Bau? ¿Cómo va la marcha? Aquí viendo los billetes que tengo ya de bus. Yo voy en bus. ¿Usted va en bus? A Villarreal. Ah, ya lo tiene claro. Mitja horeta, no sí, se tarda más. Mitja horeta, salgo a las 2. Pero usted no se junta con los amiguetes de La Peña y van todos en el 600. ¿La Peña Vicente Bau? Peña Bau. La Peña Bau de Benicassi. Pues nada. Bueno, bueno, don Vicente. Pues yo creo que nos vamos a ir corriendo a dar paso a nuestro compañero de Superdeporte, Pascu Calabuch, que se encuentra en un acto en el que la figura central es el delantero centro valencianista Álvaro Negredo. ¿Le parece? Le está haciendo un marcaje cuerpo a cuerpo. No se le escapa. Negredo va a tener que trabajar más en los entrenamientos después de este marcaje. Don Pascual, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, como quieran. ¿Dónde a la una se puede decir buenos días o buenas tardes? Sí, ¿no? Bueno, estamos ya en esa frontera. Es la hora de la picaeta. Que me dice aquí don Vicente que estás haciéndole un marcaje estrecho a Negredo. ¿Dónde estás? Estoy esperando en la zona. El marcaje central estoy esperando aquí en la zona de la entrada principal de la sede de Valencia. Y bueno, no viene solo Álvaro Negredo, pero Álvaro Negredo va a ser el protagonista porque va a atender a los medios de comunicación y va a hablar de ese importantísimo partido del jueves frente al Villarreal, donde Valencia se juega pues una parte importante de su destino el año que viene en la Champions. Y aparte de él, pues vienen otros futbolistas a hacer la tradicional y que no deja de ser nunca una visita solidaria y muy, muy apreciada de los futbolistas a los niños enfermos en los hospitales. Creo que por aquí también va a estar a Paco Alcácer y algún que otro futbolista más. Se van a repartir en los diferentes hospitales que tiene nuestra comunidad. Van a estar también en el de La Ribera, en el Hospital General, en el PC. Eso está bien. Van a estar en varios hospitales que te cuidan de nosotros, ¿no? Que al fin y al cabo son centros importantísimos para nuestros ciudadanos. y van a estar con los niños, con los niños que lo pasan mal, los niños que están enfermos, dándoles regalos y productos y bufandas o balones del Valencia Club de Fútbol, y es un acto porque para mí es digno de alabar. Oye, si habla Negredo y por casualidad habla Cáceres en el mismo acto, tú ya sabes que le va un mensaje a Gary Neville. Queremos jugar juntos. Tú tienes que jugar los dos, ¿eh? Pues ayer estuvieron ensayando durante una parte del entrenamiento, fue al final, y parece ser que no va a ser lo que va a pensar el entrenador de inicio, pero bueno, lo tiene en mente el inglés, y quizá en el Madrigal lo veamos en la segunda parte, si es que el Valencia necesita los dos en el campo. Yo prefiero no verlo, prefiero que el Valencia vaya ganando 0-2 o 0-3 como el año pasado, y que con un delantero en el campo sea suficiente. Eso es, periodismo objetivo, sí señor. Sí. Sin tacha. Oye, nosotros no nos escondemos, llevamos la chotos, pues oye. Es más, te has quedado corto, 0-4, 0-5. Bueno, ojo que el Villarreal es un equipazo, que están haciendo una muy buena temporada, y nosotros ojo, ahora hablaremos de ello. Nosotros hablamos como si estuviéramos a tu punto. Exacto. Somos unos cracks. Oye, pero qué significativo, me sumo desde luego a esta iniciativa del Valencia y de los jugadores, de acercarse a los pequeños, a las familias que lo están pasando mal, niños oncológicos, enfermedades que padecen los pequeñines de larga duración y que están en los centros hospitalarios, desde luego, eso es una... Caray, es algo muy especial para las familias y para los chicos. Ellos saben que ven emisarios de valencianismo en momentos muy especiales. Nos sumamos desde aquí a esta preciosa iniciativa, pero qué significativo que uno de los baluartes de este dar la cara ante los medios de comunicación, y será probablemente la imagen en Super Murciélago y mañana en Super Deporte, sea Álvaro Negredo. Hasta hace 4 días, pero ojo, le tocaba carbón en los Reyes Magos, pero ojo, Pascu, si no estoy yo mal informado, el hombre encargado de hacer rueda de prensa o de hablar es Álvaro Negredo. Sí, el protagonista hoy... O sea, ha subido muchos enteros Álvaro Negredo. Por supuesto que sí, como tiene que ser. El tiburón es un gran delantero y vamos a empezar a verlo pronto. Yo creo que con Gary Neville. Ahora Álvaro va a ser el futbolista más importante. Y va a ser él el que atienda a los medios de comunicación y nos hable de ese partido contra el Villarreal. Como decís vosotros, pues es un signo inequívoco de que vuelve a ser un futbolista importante. Ya lo dijo el entrenador, nuestro entrenador de inglés, ¿no? Que quiere ver a ese delantero que presenció en Inglaterra con el Manchester City. Y en ello están, en la recuperación de futbolistas. No solo de Negredo. Me consta que cuando Gary Neville ha entrado al vestuario y ha visto el estado físico y anímico de la plantilla, pues ha dicho, ¿pero cómo me han dejado esto? Así que, sí. Que está en la recuperación de futbolistas. Y cree que son importantes, cree que son mucho más importantes y mucho mejores de lo que lo han estado haciendo en la primera parte de la temporada. Por eso también cuando se le pregunta sobre fichajes, pues como que lanza un poco la pelota fuera, ¿no? Y no quiere entrar ahí. Confía en los jugadores que tiene, piensa que son buenos y piensa que van a ser suficiente para que el Valencia luche por sus objetivos. Sí, yo creo que ahí el entrenador lo que tiene que hacer es recuperar tanto física como moralmente a los jugadores que tiene, que desde luego no son malos. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Hemos hablado de Negredo, ¿no? Vas a estar con Negredo ahí comiendo papas arrugadas y lo que haga falta. Dime otro delantero del Villarreal que te suene. No dan comida hoy, pero bueno, yo lo preguntaré a ver. Oiga, las papas arrugadas. No, venga. Dime otro delantero del Villarreal que te suene. Me suena Bacambú. Sí. Bacambú, buenísimo. Ayer estuvimos hablando de él, ¿eh? Sí, un pelotazo, ¿eh? Sí. Un león. Pero ¿y la portada del Super, ¿qué pasa? Sí, que ya iba, Cherpa, ¿no? Tío, Bacambú, me dice. Roberto Soldado y Paquito Alcácer, el aprendiz que se convirtió en alumno aventajado y en ya mejor goleador que el maestro, ¿eh? Además, me gusta cuando en Superdeporte tiráis de archivo, recopiláis datos y fotografías históricas, y en este caso, que la hayáis llevado a la portada. Esta foto de julio de 2012, donde un soldado, que entonces era pues el gran figurón, el estilete, el golechador. Y el gran goleador que sustituyó a Villa con éxito antes de marcharse a Inglaterra, recibía a un bisoño con cara de bueno, continúa teniendo cara de crío porque es un nano todavía, pero claro, hace 3 años, en 2012, aún tenía más y le acogía como, en fin, como el veterano que acoge al jovenzuelo. Pero con chándal distinto. Bueno, porque Paquito lo llevaba descolorido. De los nanos, llevaba el de los nanos. El de los nanos, el de Joma. Y Soldado más el Bueno. Más distinto ahora es el chándal todavía. Y la pregunta de Superdeporte que dejáis en el titular, me parece... Lo ha lavado con lejía el chándal. Se nota que el de Paco está más gris. Se lo ha maldeado. Bueno, y la pregunta que dejáis en la portada me parece que deja en el aire realmente el sentir de la afición. Chermanor, ya te lo digo yo. Yo sí. No. Hubo en su momento, pero ahora no. Yo te digo que para este partido va a haber media Chermanor. ¿Sabe por qué? Porque el Valencia va a ir muy poquita gente el día 31 a las 4 de la tarde. Yo creo que la afluencia de aficionados valencianistas es escasa, ¿no, Pascu? Hombre, los que vayan van con el cotillón. O sea, que es que poner un partido el día de Nochevieja hasta 4 de la tarde es para hacérselo mirar. El señor Tebas y compañía tienen que hacérselo mirar. Son poquitos los que están apuntados para el viaje a Villarreal. Pues vamos a ver si animamos un poquito también el ambiente y pueden ser más, pero no se espera que pasen de los 300 aficionados. Sí. Y es una pena, porque muchas veces en ese partido, en ese derbi en el Madrigal, han sido entre 1.500 y 2.000 los que han estado en esa dichosa jaula. Y es que no favorece nada, ni el día, ni la hora, ni la maldita jaula del Villarreal, por Dios. Sí, pese que ayer hablando con el gran Josep Lluís Azcárraga, nos decía, oye, una jaula como tienen todos los campos, que el gol chico te talla down, no es... En otros campos... Bueno, a ver, es verdad, ayer teníamos que darle, en fin, cierta vidilla a Azcárraga. Y es cierto que en muchos campos, igual que en el Madrigal, a las aficiones locales se les castiga y casi se les enjaula. Pero es que lo de Villarreal... Ah, que digo Lizárraga, que le digo... Le estoy llamando Azcárraga, Lizárraga, sí. Ah, es que él tira para el norte. Tira para el norte, Lizárraga. Sí, redactor en cap del diario Mediterráneo, en deportes. Pues decía, es verdad que es... no llega al término humillante, pero en fin, se queda a 10 minutos. Ya. Bueno, Pascu, mira, del... Máximo, están apareciendo ya los futbolistas por la puerta del hospital. Te cuento quiénes son y precisamos para que la gente lo sepa. Es claro, un Domene, que es Joao Cancelo, es Diego Alves, Rodrigo de Paul, Enzo Pérez, y los dos delanteros están juntos. Y en último lugar, la pareja de ataque, Álvaro Negredo y Paquito Alcácer. Claro, una... Está Juan Sol, en compañía de uno de los jefes de prensa del Valencia, Alex Navarro, y Daniel Villagain. Vienen con bolsitas de regalos para los niños y es un acto pues precioso y muy bueno, ¿no? Sacar una sonrisa a esos niños que lo están pasando mal es un regalo fantástico en estos días señalados. Bacali, también está Bacali, que se me había escapado. Sí, una... ¿Lo confundiste con un niño, a Bacali? Claro. Hoy una presencia masiva realmente, es un montón de jugadores. Lo que yo no sé si Chaume le quitará el micrófono a Negredo porque le gusta hablar a nuestro portero. Creo que no, está zapando, ¿eh? Está zapando. Solicitados los dos delanteros, autógrafos, fotos. La verdad es que qué ilusión con este Valencia, en que renazca y de verdad no empieza a ganar el partido como merece. Bueno, ¿me apuntas un equipo, las probaturas que haya hecho hoy Gary Neville? En fin, ¿por qué equipo apuestas tú, Pascual? Bueno, me apuesto por un equipo que estaría formado por Jaume en portería, Parragán en el lateral derecho, como central está Erlan Santos y Aymen Atenor, en la izquierda Lucas Orbán, como pivotes Javi Fuego y ya con la manija del juego Dani Parejo, por delante André Gómez, banda derecha Joao Cancelo como extremo, y en la izquierda de Paul, arriba Paquito Alcácer. Cancelo como extremo, que es el que ayer habló en rueda de prensa, que dijo que él es lateral, ¿no? Correcto. Le ha hecho mucho caso el míster, ¿eh? Bueno, cuando ha jugado de extremo, ha dado la de cal y la de arena, aunque más recientemente fue sorprendente. Es verdad que tiene una velocidad y tiene un desborde que hace tiempo que no veo en Sosó Fegulí, un Fegulí que debe estar haciendo ya las maletas. Y... No, está recuperando, no sé, no sé, no, está recuperando de una lesión importante en la fascia plantar y no vamos a tardar en verlo, tengan paciencia. Perdón, voy a hacer un inciso en esta tertulieta, porque Chimo está hablando de la renovación de Fegulí. Tengo que decir... Pero si que queda, Pascu, libre, queda libre pasado mañana. Pascu, no, que está hablando de la no renovación de Fegulí. Pascu es un ferviente defensor de que va a renovar Fegulí. Y yo hoy por teléfono, cuando le he convocado, le he dicho que no la renovaba bajo ningún concepto. Bueno, vamos a escuchar al banano, creo. Vamos a... Bueno, primero van a hacer una foto de familia, vamos a esperar un poco. Perfecto. Oye, Pascu, pues nada, si ya está ahí el tomate, te dejamos que cubras la información, por supuesto, para la edición digital y la de papel de Superdeportes. Y te mandamos un abrazo muy navideño. Un abrazo para vosotros, compañeros. Un abrazo. Hasta la Asterio, radio, digital, periódico, ¿qué más quieres? Esto es. Fantástico. Gracias, Pascu. A full, como diría una vez. Un siempre. Bueno, pues ahí hemos dejado a Pascu Calabuch en unas imágenes que serán, ya digo, protagonistas en el Super Murciélago en un par de horas y media. Aquí en Levante Televisión, y que lo serán también, ya digo, en Superdeporte, en la edición digital y la de papel. Una imagen bonita, navideña, pero bueno, seguro que rascarán algún titular en estas declaraciones de los futbolistas del Valencia. Me deja que le apunte una posible portada de mañana de Superdeporte. Hoy sale en Alcácer de Chovenet con Roberto Soldado. Mañana va a salir Alcácer y Negredo en el hospital. Es curioso que van juntos siempre a todos los lados, ¿eh? O sea, el respeto que tiene el pequeño, que es Alcácer, el pequeño entre comillas, por el mayor que le atiende y le aconseja, que es Negredo. Yo creo que lo hemos visto, lo vimos la temporada pasada y todavía esta, cuando hay algún cambio y ellos se cruzan en el campo, uno nota algo especial, la manera en la que Negredo saluda, casi como a la manera medieval en la que se embestían caballeros con la espada en los hombros. En mi época. Eso, en su época, efectivamente. Hay mucha complicidad entre ambos. Es indudable que se admiran y se respetan mucho. ¿Qué han dicho por activa y por pasiva? Y es probable que hoy también en la rueda de prensa especial, digamos, navideña en el Hospital de la Fe, donde está Pascu Calabuch, también se les pregunte por ello y contesten lo que... Queremos jugar juntos. Otra cosa es lo que opinan los místeres, y en este caso Gary Neville, que todavía no termina de ver claro, porque la alineación apuesta por el equipo, por lo menos que ha probado Pascu Calabuch, porque el delantero centro sea el de Torrent, Paquito Alcácer. Me gusta de la alineación que vuelva De Paul, porque partiendo desde la banda, me gusta que ese chico tienda a irse al centro y a jugar de media punta, que es lo que realmente estoy echando de menos más en el equipo. Creo que con la presencia de Cancelo, y tiene en el lateral acompañando a De Paul Lucas Orban, el equipo claramente se va a decantar. ¿Sabe usted cómo cuando los futbolines los poníamos hacia un lado? Es como en casa los futbolines. Va a caer a la derecha claramente en ataque, porque Cancelo y Barragán hacen una pareja mucho más ofensiva. De Paul tiende a irse al centro y Lucas Orban a mantener la posición. Pero bueno, me parece un buen equipo, obviamente. Sí. Creo que más que suficiente para ganar 0-3 en el Madrigal al Villarreal. Sí. Todo y que es un... A mí me gustó el año pasado con un Cheryshev al que creo que siguen echando de menos. En la Copa del Rey. En la Copa del Rey le echan de menos en todas partes al pobre Cheryshev. Porque siempre hace buenos partidos el Villarreal contra el Valencia, pero así todo apuesto por un 0-3, como usted dice. Yo voy a romper una lanza. Uno, a Cancelo le han hecho caso después de decir ayer que su puesto natural es lateral. Juega de carrilero. Lo pone de extremo. No, pero ojo, es que Cancelo te puede rendir de lateral, de carrilero derecho, y ojo, y de lateral izquierdo. Es que Cancelo ya lo hemos probado en muchos sitios y funciona bien. Y posiblemente, ojo lo que le voy a decir, posiblemente es el futbolista más en forma ahora mismo del Valencia Club de Fútbol. Y luego tenemos el caso de De Paul. Uh-huh. ¿Qué le pasa a De Paul? ¿Que tiene talento? Sí. ¿Qué le falta a De Paul? Un traquimacín. El mismo tranquimacín, la misma receta que le daría usted a Roberto Soldado. Porque nuestro amigo Lizárraga ya nos dijo ayer que tal y como vimos en el Valencia, después de su paso dos temporadas por la Premier, por la Liga Inglesa, Roberto Soldado sigue siendo un tipo, sigue siendo un delantero demasiado excitado en el área o donde esté. Y yo era de las cosas que no... Siempre jugaba por encima de las revoluciones y eso le hacía perder efectividad. Les pasa a otros futbolistas, pero en el caso de Soldado, Roberto Soldado era especial, Soldado especial va... significativo. Y creo que en esta etapa en el Villarreal, confieso que todavía no lo he visto, más yo allá sé, de yo sé, yo sé. Algún resumen, creo que sigue con esa hiperexcitación. Perdóneme, está equivocado. ¿Ah, sí? No sigue con esa excitación. Ahora está con una superexcitación. Todo lo que hace es rimbombante. O sea, pega unos guantazos de tres pares de narices. Y tengas tú en cuenta una cosa, de cara al partido de este próximo día 31, esa sobremesa apacible de las 4 de la tarde, va a tener enfrente ni más ni menos que a Santos y a Abdenur, a los que no conoce de nada, y por lo tanto la guerra va a ser. Porque en un momento dado, si tienes a uno que conoces un poquito, y dices, oiga, pase usted por aquí, paso yo por allá. Me parece que Abdenur no es de los que pase usted por aquí. Otra cosa es que le pase. Que le pase. Con facilidad, o con más o menos facilidad de la que esperábamos, ¿eh? Para el sustituto de Otamendi, que no está rindiendo ni mucho menos al nivel que dio en otras temporadas, especialmente en el Mónaco. Pero bueno, es lo que tenemos. Aderlan y Abdenur van a ser los centrales, es verdad, y Roberto Soldado tiene una oportunidad, aunque ojalá no le salga el partido. Lo que es sorprendente también, es verdad, es lo de Rodrigo De Paul por Santi Mina. Es verdad que sin estar haciendo grandes partidos, Santi Mina estaba viendo últimamente portería, y que se quede en el banco, pues sí, quiere decir pues que el míster está más por un futbolista que pueda desequilibrar un poquito más y que se asocie mejor De Paul, a Paco Alcácer. Pero vamos a verlo, ¿no? De Paul, de entrada, ocupa mucho más campo que Santi Mina. Es un revolucionario. El fútbol le falta templarse. Yo sé que lo creo. Creo que cuando se ha ido el anterior entrenador, uno de los Espíritus Santos, este ha visto una oportunidad y se ha lanzado con tal valentía que se nota su juventud, se nota su poca edad. Tiene que ir más templado al campo. Pero el recorrido tiene mucho. Vamos a ver qué hace De Paul, porque además es un campo, ojo, el Villarreal lo quiso a De Paul. Sí, bueno, eso a un futbolista le cuece. Yo creo que estaba en la agenda de las apuestas de estos dos futbolistas que destacaban, ¿no?, en las ligas argentinas como las dos grandes promesas, que eran Vieto y Rodrigo De Paul. El Villarreal apostó por Vieto y creo que hasta la fecha, aunque en el Atlético de Madrid no está terminando de rendir, está cuajando un poquito más como futbolista, o así lo parecía por lo menos, tras que Rodrigo De Paul es verdad que está dando una de cal y una de arena. Y nos hubiera venido muy bien, efectivamente, el central de más jerarquía que tiene el Valencia, que es Shkodran Mustafi. Es una baja realmente que el equipo va a notar, es una distensión muscular que esperemos que no tenga al bueno de Shkodran mucho tiempo apartado. Y vamos a ver cómo da, qué rendimiento dan esa pareja Santos-Abdenur, ¿no? Pues sí, y vamos a decirlo claro, que Mustafi pueda estar contra Real Madrid. Que es el siguiente partido del Valencia Club de Fútbol, y ahí nos jugamos mucho. Y Mustafi ya no es un jefe del equipo, es el, entre comillas, el capitán en la sombra. Bueno, pues este es el equipo, aunque yo tengo, en fin, expectativa razonable que si el partido va suficientemente bien, que ya pueda Rodrigo Moreno tocar bola algún minuto, y que también Álvaro Negredo tenga sus minutos. Pero bueno, vamos a verlo. Ojo que contamos con tres posibles cambios: Negredo, Rodrigo Moreno, Santi Mina. Bueno, y Danilo en un momento determinado. Danilo, ojo también, ¿no?, que entrara por Javi Fuego. Pero ojo si entra de entrada Danilo. Hemos dado un equipo titular que es el que ha probado el míster, pero Javi Fuego viene también renqueante. Viene de unas pequeñas molestias. Danilo está jugándolo todo con Gary Neville. Si quiere que le diga mi preferencia sería que Parejo fuera el 6, porque creo que además desde ahí, no lo sé, creo que tiene mayor visión de juego, y si tiene alguien con talento con el que asociarse, y también alguien que meta la pierna, como es el caso de Danilo, pues ese trío en el centro del campo, a mí me gustaría más una disposición Dani Parejo como 6, y André Gómez y Danilo como 8 y como 10. O André Gómez un poquito más adelantado y más Parejo y Danilo como pareja de medio centro. Aunque en funciones más defensivas, Danilo, Dani Parejo. Bueno, en cualquier caso, el míster sabrá cómo está el equipo y bueno, ya dirá. Danilo se está haciendo, poco a poco se está introduciendo, se está metiendo, está jugando muchos minutos. Hay que ver también el partido que es Villarreal-Valencia. un equipo que tenía muchos puntos y fuera de casa. Y ahí la presencia de Javi fue de hacer de cortapisa en el medio campo. Pero mire cómo ha empezado nuestro compañero Pascu Calabuch su crónica de ese partido del día 31 a las 4 de la tarde. Es vital para el Valencia. Necesitamos ya ese cambio de dinámica. Necesitamos ya empezar a sumar de 3 en 3. Y el Madrigal es un buen campo. Sí. Si el Villarreal te gana con comodidad, estaríamos ya en una situación realmente muy difícil de remontar, sobre todo también anímicamente, porque el próximo partido es el Real Madrid, que en fin, no es fácil ganarles, ¿eh? Si pierdes con el Villarreal te pones a 11 puntos, pero ya lo ha dicho claro el señor Pascual Calabuch, nos vamos a quedar descolgado. A 5 puntitos. Bueno, eso es lo que yo espero, porque por supuesto esperamos. Venga. Un 0-3. Ahí. ¡Amo! En MN4 regalamos 100 jamones y 10 carros de la compra y un supercarro. Los regalazos de Navidad de MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. ¿Quieres calidad? Somos especialistas. Esta semana en A Bordo, gran surtido de marisco de calidad, gambas rayadas, tigalas, nécoras y mucho más. Rojos brillantes grandes desde 39,95 euros kilo. Bogavantes crudos, 7,99 euros pieza. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Pero mira cómo beben gorilas en el río. Pero mira cómo beben jirafas en la sabana. Vive una Navidad salvaje en Biopark por solo 16 euros hasta el 6 de enero. I mitja, i en este ratet així en la ràdio, en la 97.7 de tant en tant quedem cada dos setmanetes d'origina per a no perdre el contacte en la font, en la inspiració en un amic de la casa i a més un periodista que s'ha especialitzat en inspirar-nos, en donar-nos claus per a canviar. Tu dius, che, Ximo, jo estic de categoria, vale? Molt bé, pues, xico, no te'n vagis a la competència, perquè este rato és molt bonico també, molt agradable. Igual no per a tu, però ja tu veus, per a un amic, o igual per a la parella. Igual sents alguna cosa que te va bé, per bé que estigues, eh? Perquè, home, sempre se pot anar a més, no? Se pot millorar, se pot evolucionar. Ell en l'edició digital del diari Levante, levante-emv.com, allà podeu trobar-lo en un calaix, en el seu blog, i va donant-nos cada setmana diverses maneres de contactar en la font, que és la manera que diu ell d'estar bé, d'estar, de sentir-te vital, d'estar en harmonia. Che, això que dius, che, que bé estic, pues això és el que diu ell, connectar-se en la font. Cada un que li diga conforme vull, bueno, ben aixina. Ell és Arnau Benlloc. Què tal, Arnau? Com estàs? Molt bé, així estem. Passant les festes. Estàs connectat en la font estos dies també, de festes. Sí. Costa més connectar. Estic connectat en la font del torró. De la sidra i del cava i això. Això no tant, però el torró... El torró estàs pegant-li fort. Sí. Bueno, avui ens porta, com sempre, dos pessiguets, un parell d'idees. I la primera és molt interessant, perquè parla del compromís. Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Un compromiso. Quin bolero més bonic, però... Oye, és Machín, no? Machín. Este sí que bebia en la font. Vamos, en sí. La font de la música popular afrocubana. Sí, sí. Esta cançó, el compromiso de posar-li banda de so al primer pessiguet que vol donar-nos Arnau Benlloc, i és invitar-nos, convidar-nos a comprometre-nos. Bueno, encara que... Però quan dius compromís, vols dir compromís de parella? De... En general... en general, treballar per dur una vida compromesa. Pots estar compromès en la teva família, el teu treball, la teva parella, un projecte, una causa, un projecte. Sí, normalment una vida de compromís, una vida enfocada cap a una o diverses causes, que una d'elles pot ser perfectament la família, eh? Pots estar molt compromès en la família i potser no tindrem uns altres compromisos. Compromès en la família, compromís en la parella o compromís en un projecte, clar, però és que comprometre-nos obliga. Hi ha personal que li té certa prevenció o no sé si dir por el compromís, Arnau. Sí, però si t'ho dones compte, t'obligues tu, no t'obliga ningú més. El compromís és una... Clar, el compromís és una cosa que molt lluny de... N'hi ha un mite molt en el compromís, és que el compromís te lleva a llibertat, que és el que tu me dius. Obliga, te lleva a llibertat. Pues realment no, és el que més llibertat te dona. El compromís. Perquè no soc sospitós de no comprometre-me, de fet. Porto tota la vida compromès. No, jo no t'he dit. En unes coses, en unes altres, però... Uite, per fer-te una miqueta la... Sí, la, sí, sí, la contra, veres, no? Clar. La contra de... És de veres, no? La sensació per als que no se comprometen és una situació... No, no, és que, perdona, vaig a perdre llibertat. Són persones, per tant, que tenen més ego, que són més egoistes, que no se donen als demés. Jo crec que pot ser que no han acabat de comprendre que realment allò que te dona llibertat és el compromís. O sea, tu quan te compromets a algo, és lliure de comprometre't a algo, després se demostra que la vida teua pues, deixa una estela, deixa... n'hi ha algo després que no has passat de puntetes per la vida, no? Això molta gent que està pues, ja al final pues, se dona compte, bueno, jo a lo millor m'hauria compromès més en això, o hauria dedicat més temps a la meva família, o hauria... cada un que fas el que vulgui, vull dir, que és lliure, no? N'hi ha molta gent que té molta por al compromís, que de fet és una cosa que cada vegada està com més... hi ha més gent, no?, que té deixa por al compromís, però jo crec que també pot ser una... no entendre ben bé en què consisteix el compromís. No te lleva a la llibertat, sinó que realment la llibertat te la dona el estar compromès en algo. És el que realment dona la llibertat. O sigui, que d'alguna manera el compromís ens fa sentir-nos millor, perquè quan fas una miqueta de balanç de l'any, per exemple, ara que estem acabant l'any, dius, mira, he estat bé en esta decisió que he pres, perquè d'alguna manera me fa sentir que, com tu dius, deixa certa empremta, no? Deixa certa... Sí. Fa sentir-nos bé, si no, tens la sensació... Què he fet enguany? Efectivament. No? Ostres, m'ha passat l'any i no he fet res de profit, que dia. Sí. Què has fet de profit? Sí, bueno, sí, això també, cuidado també perquè això... Però sí, efectivament, és deixar... A mi m'agrada la paraula deixar estela. Deixes una estela de llum o de lo que siga, però deixes estela, no? És com una estela, una marca que hi ha algú darrere pot seguir i s'estela a lo millor. Algun, pues, pots ser exemple per a algun familiar, per a algun fill, per a... no sé, sempre és millor deixar estela que no deixar-la, perquè si no la deixes, això és que estàs passant de puntetes per la vida i l'estàs vivint d'una manera molt superficial. Escolta, perfecte, si és el que a tu t'agrada, però a mi jo crec que el compromís és el que te dona aquesta llibertat. Quan tu penses en les persones que han sigut inspiració, no?, per a algú en la vida, exemple, com dies, tens algun d'aixòs referents, quan vas complint anys i vas veient que efectivament te compromets en diversos projectes, tu també pots ser inspiració per a altres, i això jo crec que és realment important. Jo crec que el tema de la paternitat, de tindre fills, és un punt d'inflexió per al compromís. El compromís en els fills és que és, ja te ve directament, és genètic. Però hi ha altres que sí que és de veres, que són més voluntaris. Quin seria el principal enemic, per tant, del compromís, diries? No. Bueno, pues mira, ixa por a perdre la llibertat és un dels mites que hi ha molt, no? La por en si, o sea, el tindre por, la por fa moltes vegades que no se comprometam. Els dubtes també, te fa dubtar, estaré fent bé, no estaré fent bé, entonces, clar, si te passes la vida en el dubte, pues clar, no fas ni una cosa ni l'altra, no proves, i no tens la por eixa al fracàs, no?, a enganyar-te, a no escollir el camí adequat, a no estar en la causa correcta, i també està la por a que tens que pagar un preu quan te comprometes a alguna cosa. Home, claro. Clar, tu te comprometes. Ara jo vull comprometre'm a estar millor en mi mateixa, ara que ven les dades dels propòsits. Pues vull estar millor, vaig a fer més exercici. És un compromís, tens que pagar un preu. No tot el món està disposat a pagar aquest preu, alçar-te potser una miqueta abans per fer exercici, posar-te les sabatilles i aixir a córrer en la fre que fa. És que, clar, totes les coses tenen un preu i moltes vegades no estem disposats a pagar aquest preu. També la por al canvi, canviar, i, ostres, inclús més subconscientment, ostres, i si me trobo millor? I si estic millor després, no sé, vull dir... És collonut, això. No? Sí, però hi ha gent que encara té por a això. Té por inclús a... Sí, ostres, i si ara me canvia un treball que va millor i ara de repente estic... No sé, és... N'hi ha molta por, no només al fracàs, també n'hi ha por a l'èxit, És una altra por una miqueta més, més complicada d'atisbar, però també existir, sí. Per tant, una vida en compromís seria una... Què diré això? Una vida més plena, no? Una vida més viscuda... És una vida més viscuda, més lliure i més coherent. Sobretot és una vida coherent. Vale. Per a qui ja està compromès en la parella. Sí. No? Un projecte vital. Mm-hmm. En els fills, també, perquè els té. Però, així i tot, dius... No, però és un compromís un poc que ja ve de... Va de suar, que diuen els francesos. Va de suyo, no? Sí. Quins altres compromisos... Com busque, diguem, el meu compromís? Home, jo crec que una vida és el que parlàvem de la causa, els propòsits. Ja no només un propòsit de vaig a llevar-me 10 quilos d'amunt, sinó el propòsit. És un compromís també. Això és un compromís amb tu mateix. Sí, però és un d'estos propòsits de dir, bueno, va, és un propòsit, una coseta que està bé, però un propòsit ja una miqueta més vital, no? És quina és la causa de la meva vida, a què vull... ja no tant la missió, a lo millor, que això està com molt dit, no? Però sí, quina és la causa, no? Per què jo estic així? Per quina causa estic jo en esta vida i vull viure una viuda amb sentit? Quin sentit té eixa vida? Com vull jo exterioritzar eixe sentit? Això és compromís. Hi ha gent que està molt compromesa en ajudar els demés, hi ha gent que està molt compromesa en moltíssimes coses, en política, hi ha gent que és molt compromesa com a activista, hi ha gent que és molt compromesa amb l'art... Cada un té que buscar el seu o els seus. No només tens que estar compromès amb una cosa. Per tant, el compromís ha de ser una cridada també vocacional, no? Ha de ser una cosa... No tens que anar, no sé, buscant on no... Clar. No tens clar que no siga el teu camí, o provant, no? O obrint portes, o... Va molt també amb una coherència personal, efectivament. Allò que tu sents, allò que tu penses, allò que tu dius i allò que tu fas. I això és quatre... i diríem que seran els quatre pilars de la coherència, que serien els quatre pilars d'un compromís, no? O sigui, que allò que sents tu, buscar-te un compromís, una causa que siga algo que tu sents, que penses i que comuniques i que pugues fer. Si no, seria absolutament... No vas a clavar-te una causa en la que tu no creus, no? Val, però... I per exemple, no dic que siga jo, però ja... Sí. I si me compromet, estic igual perdent-me, no sé, coses xules per a mi, disfrutar jo, perquè clar, el compromís és com, fa l'efecte que és com sacrifici, una cosa un poco judeocristiana, no? M'entrego a los demás, un sacrifici. Jo no vull sacrificar-me. El compromís no té res sobre el sacrifici. És que tens que posar-te les sabatilles i alçar-te les 6 del matí. Bueno, però això, és que això és pagar un preu, no és el mateix que sacrificar-te. No és el mateix. És una miqueta més positiu pagar un preu que el sacrifici. El sacrifici comporta un dolor, a lo millor que no, el pagar un preu no és un dolor tan gran, El creixement porta dolor, però no és un sacrifici, no és portar la creu. Vale, No cal portar la creu. Però realment, si te compromets a una cosa i no a una altra, n'hi ha vegades que se pensa en això, que tu dius, és que m'estic perdent algo, i si estic en esta dona, però i si m'estic perdent altres? Això passa, pot passar. No és este cas. Això és perquè no estàs enamorat. Efectivament, això tens que rascar un poquet, però n'hi ha molta gent que diu, ostres, estic treballant en això, però i si fera jo, i si tinguera este altre projecte? No se pot estar a tot, se té que escollir. I en l'elecció, precisament nosaltres, que som els únics animals que podem escollir, pues, ahí va el compromís, inclòs. Correcte, això és la llibertat, precisament. Això és la nostra llibertat. Decidir, i aquesta capacitat d'elecció. I triar. Mm. Clar, quan tries un camí sempre deixes, no? La elecció també és una renúncia. Tu te'n pots passar la vida buscant aigua i fent, tractant de fer pous. I vaig fent un pou, i obris una miqueta, pegues dos pares, i no, així no hi és aigua, anem a un altre, i vas fent forats per la terra, o aquell que diu, va, així vaig apostar per això, i comença a fer forat, i està allà, a lo millor, està 3 mesos, però al final troba l'aigua. o no la troba, però s'ha compromès. I n'hi ha gent que ja té el modus topo, que és fer forats. N'has provat, ensayo error. Bueno, és entrenable, esta capacitat de compromís? Podem anar, diguem, entrenant? Com, entrenem, com afortunadament quasi tot en la vida és entrenable, sí. Uh-huh. És entrenable. És... Home, pues, jo crec que es pot fer, no? Pues mira, el que això pot fer és començar a agafar responsabilitats. Uh-huh. Diverses responsabilitats. Quan més responsabilitat, més capacitat tindràs. El múscul este de la voluntat, el múscul de la disciplina, més tonificat el tindràs. Vale. Bueno, pues a banda del compromís, avui ens portaves un altre concepte, i és l'agraïment. Ser agraït, sí. Que no és donar les gràcies al senyor del butano, que t'ha pujat el butano, no. Que també... viure la vida des d'un punt de vista d'agraïment, què és? Què significa? Bueno, pues viure la vida des d'un punt de vista d'agraïment, sobretot és viure la vida en estat de gràcia, no? Que és el contrari a estat de desgràcia, que això ho posa ahí en el postcomencem aixina. Viure en la gràcia és el contrari de viure en desgràcia. Entonces, partint d'ahí, ja l'agraïment no és una cosa que es pense o que es diga, sinó és una cosa que es sent. No servís donar les gràcies si no estàs servís, però vull dir, per a, formalment pot servir, però realment l'agraïment és una cosa que naix de dins de tu, de ben profund. Lo que naix habitualment abans que l'agraïment és la queixa, no? Sí. És més fàcil la queixa. És totalment, que... totalment. Però l'agraïment, sin embargo, és l'antídot contra la queixa. Ah. El antídot contra la queixa. Sí, antídot contra la queixa, agraïment. Vale. I els beneficis, diguem, d'agrair, quins serien? Pues els beneficis d'agrair són pues primer que estàs en el, segurament estàs més en el present, perquè quan estàs agraint estàs sentint que tens algo que agrair. Entonces estàs pendent de lo que tens al voltant. El agrair també vius en l'amor. Mm-hmm. Si tu estàs agraint perquè estàs vivint en una, no sé com dir-ho, que no quede massa místic, però estàs vivint en l'energia un poc, una energia amorosa, perquè estàs observant i posant el focus amb allò que ja tens i no allò que te manca. Vale, dones gràcies de lo que tens. Clar, dones gràcies. I més que donar-les, perquè clar, el donar gràcies és molt fàcil, és sentir, el sentir-te agraït, és més, estem parlant d'una cosa més personal, més profunda, aprofundir en això, perquè una cosa, gràcies... gràcies per això, o gràcies per ajudar-me, però una altra cosa és sentir l'agraïment que inclús l'altra persona no té per què enterar-se. No tens per què donar-li les gràcies, sinó tu sentir-te agraït. I això és l'actitud que a tu te va beneficiar. Vale. Entonces, mirar allò que tenim i tindre un agraïment, diguem, en la vida profund, no? No un agraïment de tipus religiós o superficial, sinó realment un agraïment profund, més que, ai, és que... Claro. És que ara lo que... Per què no ens fixem més en lo... no sé, la gran, no sé, si dir sort que tenim, no? Tenim i no me refereix que a lo material, ni sí, moment. Sí, sí, pues, per això que te vas dir, perquè és molt més fàcil queixar-se. Però aquesta és més ràpida. Sí, és més ràpida. És natural, ai, no? Ah. Sí, perquè no, i perquè l'home s'acostuma molt ràpidament a tot el bo que tenim, s'acostuma molt molt molt fàcilment. Hi ha 800 milions de persones en el món que no saben ni escriure ni llegir. 800 milions. Que és com 17 vegades la població espanyola. Clar, això nosaltres no separem a pensar-ho mai. I qui diu no sap escriure i llegir, diu no de auia quan obri l'aixeta, que n'hi ha moltíssima gent. Entonces, de quan en quan, jo no t'he dit que estiguem sempre pensant en allò, perquè, clar, nosaltres vivim així i tampoc som culpables de viure així, no? Però dir, ostres, jo estic agraït, per què? Perquè no sóc un dels 50, quasi 60 milions de persones que s'ha tingut que anar del seu país perquè n'hi ha una guerra. 60 milions de persones. És que és moltíssima gent la que no està... I encara i tot, molta d'aquesta gent és molt agraïda. Això tenim que entrenar-ho molt. Això sí. L'agraïment tenim que entrenar-ho molt, perquè és molt beneficiós. Com tu dius, és un antídot. Jo crec que és... Com s'entrena? L'agraïment, com s'entrena? Pues, és una qüestió de voluntat, també, i sobretot de parar i a pensar coses d'aquest tipus, no? No donar per obvi tot el que n'hi ha en la nostra vida, sinó que tot ha tingut un procés. I, per exemple, a mi m'agrada molt un exercici que és quan me vaig a menjar alguna cosa, no ho sempre faig, tampoc vaig a quedar-hi així ara, però, no, de quan em vaig a reflexionar, una galleta, t'estàs menjant una galleta, escolta, i això, perquè arriba a la meva boca, per quantes mans, per quant ha tingut que passar? Pues si ja te quedes, mira, primer la pluja que cau per arruixar la llavor, l'agricultor que està ahí, l'esforç de l'agricultor, el que recull això, el que després processa, fa la farina, si t'imagines ahí tot el procés, i això ja estàs agraint, pues amb això tot. Bueno, tornar a apreciar les xicotetes coses que ens ofereix la vida i no estar tant en la queixa. Agraïment i compromís, dos conceptes per a estar en harmonia i beure de la font. Pues Arnau Benlloc, que tingues un molt feliç 2016. Moltíssimes gràcies. I tornarem a trobar-nos. Pues molt agraït per estar avui a Ciència. Tenim el compromís de tornar a quedar. Vinga. Jo pues també t'agraeix molt. Ja ens veig en si de cas i se l'ocoltem l'any que ve. Perfecte. Adéu. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Mediterráneo Eventos y Banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes, Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Tim Rice, això va ser, és història de la música popular contemporània als anys 70. Esta música, pues, bueno, va tindre un èxit planetari perquè forma part de la banda de sa original, d'un disc en principi i d'un musical, en fi, inexcusable com és Jesus Christ Superstar. Però esta família que tinc així sentada en la taula de València Abierta li han pegat una volta a este musical clàssic. Ja en el libreto original de Tim Rice portaven a Jesucrist a dinàmiques més o menys contemporànies. Però el que ha fet esta quadrilla és fer-ho de tot. És portar a Jesucrist, vamos, a 15M, tu, acampat en la moguda, en el dia a dia contemporani de la nostra Espanya. És un musical que vos presenta la sala Off, que està en el carrer Túria número 47, està a prop del carrer Quart, i que encara teniu oportunitat de veure-la durant els pròxims dies, ara vos donarem detalls. I així ens acompanyen pues, una part important del elenc d'este musical. 15 ballarins i cantants en l'escena, això és un espectacle de primera. Bueno, pues per així tinc a Violeta. Hola, Violeta, què tal? Hola, què tal? Tu què fas, Violeta? Bueno, jo soy Pedro, l'apòstol Pedro. Y bueno, mi personaje no cobra protagonismo hasta el segundo acto, pero bueno, ahí ya, bueno, la arma un poco, ¿no? Porque es el que niega tres veces a Cristo. Y empieza el lío ahí. Empieza el lío fuerte. Muy bien, está también Marta con nosotros. ¿Qué tal, Marta? Hola, buenas. ¿Cómo va la vida, Marta? Pues muy bien. Perfecto. ¿Tú qué encarnas? Yo soy María Magdalena. María Magdalena, sí. con trenzas de estas de... Con rastas, con sí. Con rastas. María Magdalena, es lo que hay, ¿no? Claro. Sí, sí. Somos del 15M, pues... Muy bien, muy bien. Una María Magdalena del 15... Porque ubicamos a Jesucristo, sus apóstoles y, digamos, su entorno, que todos conocemos, en el que está María Magdalena, por supuesto, también, en el entorno acampados en el 15M. Sí. Creo saber de cuál es el papel de Luis, solo lo sospecho. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la ¿Tú, verdad. ¿Tú quién eres? Pues soy Jesús. El mismo Jesús. Sí, bueno. También hago de Judas algunos días. Ajá. Porque, bueno, somos tres chicos para los dos papeles Y entonces nos los turnamos, ¿no? Y yo hago de Jesús y de Judas. Pero bueno, hoy vengo como más de Jesús, ¿no? Pues muy de Jesús. Con la barba un poquito hipster, recortada, sí, ¿sabes? Sí. Con la raya al lado, algún cambio ahí de, sí, del nazareno. Pero bueno, sí, sí, desde luego le tienes un aire. Y, uy, he apuntado aquí algo que no entiendo. ¿Cata? Kate. Ay, vaya, Kate, perdona. No pasa nada. ¿Todo bien, Kate? Sí, todo bien. ¿Tú qué haces? Yo soy Simón, apóstol más agresivo y más guerrero de todos. Y nada, que siempre protejo a Jesús y intento evitar problemas con otros. Muy bien. Y nos acompaña Esther, que es la que porta pues la, bueno, la producción ejecutiva, la otra, la comunicación y el que pasa falta en esta hora. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo va? Hola, buen día, muy bien. Bueno, dir que si vos mola el rollo, ahora acabaremos de raonar, encara tenemos una oportunidad de ver hoy, que es 29, demà, que es 30, y els dies 2, 3, 4 y el 6 de gener, que es el Día de Reis, en la sala off. Bueno, es que este proyecto mola mucho, Violeta, quiero decir. Sí. Porque hay la inspiración del Jesucristo Superstar, como lo conocemos, y le habéis dado como otra vuelta de tuerca, todavía más actualidad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Jesucristo siempre ha sido un musical que se ha prestado mucho a actualizarlo, ¿no? Porque al ser ya una ópera rock, ya contaba con... Era muy fácil trasladarle una estética un poco más punk o más... Y la verdad es que ha sido muy fácil llevarlo a ese terreno, creo yo. Claro. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera nacido en el siglo XXI y estuviera acampado en el 15M? Luis, sin desvelar mucho, sin destripar, pero un poco, ¿qué rollo tiene este Jesucristo? Hombre, pues es un Jesucristo que es muy moderno. Es un Jesucristo que bueno, que es un poco un líder, ¿no? Y yo creo que está muy un poco basado, ¿no?, en toda la movida que está pasando últimamente en España, ¿no?, de los nuevos partidos, bueno, España y en el resto del mundo, ¿no?, las revoluciones, la primavera árabe, ¿no?, el 15M, todas historias. Entonces, bueno, Jesús es un poco que se encuentra con que tiene mucha gente detrás, ¿no?, mucha gente que le sigue. Él es un revolucionario, pero que atrae mucha masa, ¿no? Y entonces, bueno, pues intenta lidiar un poco con lo que son las masas, lidia con los más extremistas, lidia con los opositores que, por supuesto, tiene, y bueno, se encuentra un poco a veces desbordado, ¿no?, por la actualidad. ¿Y en asunto de chicas, Marta, como María Magdalena, este Jesús que, en fin, ¿cómo lo lleva? Como que eres un Mesías, quiero decirte. Es un poco complicado, porque María Magdalena intenta acercarse a Jesús, pero se da cuenta de que lo que lleva es demasiado grande como para poder seguir a su lado, entonces es un poco complicado. Que no hay tiempo para el amor. No, exacto. No hay tiempo para... Pese a que, claro... Tú sí, María Magdalena, claro, sí, quiero decir. Ella, pero, ella sigue ahí. Ella sigue ahí, pero Jesús no tiene tiempo. Bueno, ¿y los apóstoles cómo le veis? Así en general. ¿Le seguís, pero pensáis un poco, decir, a ver dónde nos va a meter este tío? ¿O qué? Le seguimos y, o sea, vamos a hacer todo lo que nos diga, porque normal es nuestro líder. Y por mi parte, yo haría todo lo que podría hacer para salvarle, para seguirle, o sea, todo. Pero son apóstoles muy diferentes, que todos tenemos personajes diferentes, no somos iguales para nada. Y no sé. Claro. Violeta, tú tienes un marrón muy gordo, porque claro. Claro. Quiero decir, ¿es este? No, claro, pero tú tienes que negarle, ¿no? Claro, no. Primero, de hecho, Pedro es el primero que se lanza a defenderle, pero una vez ve que Jesucristo, digamos, se rinde. Y Pedro no entiende por qué empieza su miedo y sus motivos para lo que hace. Pero bueno, sobre ti edificó luego de lo que vino todo lo demás. Que no sé si hay demás, otras acampadas, digamos. O no sé, o montáis Podemos, o qué hacéis. No sé, que ya se verá, ¿no? Que si sí, no queremos destripar. Porque claro, en tiempos Luis, este hombre era muy popular. A ver, tenía un perdigón, el hijo de Dios y todo esto, hay que verlo. Pero claro, curaba paralíticos el tío. Que decía, ahí, pim, pam, ciegos. Sí. Si le trataba por igual, en fin, prostitutas, que gente que estaba más tirada y entraba a los templos y les decía de todo aquello, les tiraba patadas a los fariseos. O sea, un poco Podemos ya era. Sí, sí, un poquito Podemos ya era. Ya, pero aunque yo en este musical, lo que es la parte milagros, la parte más divina de Jesús, ya queda un poco más relegada a segundo plano, ¿no? De hecho, es más una cuestión anecdótica, ¿no?, que el centro de la obra. Por eso es tan fácilmente actualizable a nuestros tiempos, porque no está centrado en eso, no está centrado en la divinidad, sino está centrado en la figura de Jesús como líder. Correcto. Bueno, y también era muy esto de decir, oye, tú, los que tenéis aquí la pasta, vamos a repartirla un poco. Esto también es muy, es decir, ¿no?, política social de ahora y tal. Y sobre todo el tema de la igualdad del hombre y la mujer. Luego la Iglesia ha seguido otro perdigón. Esto ya va contigo, Pedro, el tema, ¿vale? Pero él, en su día a día, ¿no?, tú como mujer y enamorada, entre comillas, de él, trataba bien, o sea, trataba con igualdad a las mujeres, que esto sí, hace 2000 y pico años tenía su miga, ¿no? Sí, la verdad es que era un hombre que trataba a las mujeres con bastante igualdad y para su época. Pero es muy frustrante, ¿no? Tú como mujer también, es decir, misiones más elevadas, tengo que decirte, ¿no? Bueno. Sí, bueno. Tenía que traer la como, buena nueva. Como María Magdalena, sí es un poco frustrante, porque tú estás detrás de una persona que luego no te va a hacer caso porque tiene otra misión más importante, entonces. Pero vosotros como apóstoles le seguís, pero él, es decir, él como viene a traer la buena nueva, se pasa un poco las leyes también por el, por la barba. Sí. Esto te trae problemas, ¿eh? Sí. Ya sí, trajo problemas entonces, ¿no? Y sí, ahora más todavía, ¿no? Porque hacéis algo, claro, la policía os, sí, os va, sí, con la, sí, porra o algo. Uh-huh. Sí. La policía, sí, la policía mete leña. Claro. Sí. Claro. Sí. Ya pasó en la época, claro. Pasa que iban con los romanos, iban con lanzas, entonces era más que iban con la porra y te iban con la lanza y no. Bueno, pues es una versión de este Jesucristo Superstar, que no sé si hemos dicho que se llama Jesucrisis, ¿eh? Superstar, le habéis dado una, le habéis dado una vuelta. Esther, bueno, pues de entrada, enhorabuena por la, en fin, la motivación teatrera, en el mejor sentido, ¿no? De todos los alumnos de la sala off. Mm. Insistís que está en el carrer Túria número 47, això queda proper del carrer Quart, i encara teniu ocasió de veure-ho, però estic mirant així en el vostre, en fi, la vostra programació, uh-huh, que a banda teniu un musical en plan més infantil, una Caputxeta, exacte, Roja també, exacte, modificada. Bueno, volia puntualitzar que l'espectacle de Jesucrist Superstar està fet, bueno, dirigit per Pedro Jiménez, amb coreografies de Toñi Forastepi, i bueno, la direcció musical de Víctor Lucas, també participen Vanessa Gil, Mamen Bengó, un munt de professors i, com tu bé has dit, 15 alumnes, estudiants, cantants, ballarins. Oh. I després Caperucita Roja, del que acabes d'anomenar, està fet per la companyia OFF. Tenim una companyia professional també i el musical és de les lletres i les cançons són inèdites, estan fetes revisades i actualitzades en una versió d'una Caperucita Roja on el llop no menja persones, on l'abuela és vegana, on es planteja el respecte per la natura, el respecte per l'ecologisme i per altres tipus de valors, mm-hmm, es planteja també un altre tipus d'alimentació més sana i més en contacte amb la natura i hi ha un piano en directe. Caram, i, música, wow, directa, sí, sí, bueno, una Caputxeta Roja musical diferent, igual que este també, este Jesucrisis Superstar. Bueno, pues besos, Violeta, Marta, Luis, Keith y Esther. Gracias a todos por estimar el teatre, ¿eh? Y el musical, en este caso. Gracias, Mónicos. A punt que siguen les dos de la vesprada, ya no me estáis esperando a dir vos adeu y que vos esperem demà a les 12:30. Au!